Roque para conversar con Marcelo, vecino de San Roque, que nos va a comentar algunas novedades de lo que está pasando en Vialema C y en esa zona del sur de Punilla con la movilización de vecinos y vecinas ante la falta de agua, ante el avance improvisado e ilegal de la autovía de Punilla. Estimado Marcelo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecerte por estar siempre acá, darnos la posibilidad de expresarnos y de poder comentar un poco la situación que se vive. Bien, ¿qué? Bueno, sí, dale. Dígame. No, te iba a preguntar por lo que pasó el jueves pasado en el Consejo Deliberante de Vialema C, donde estuviste presente, que fueron vecinos de La Guadita a plantear una situación ya de mucha preocupación, porque estos concejales que aprobaron el uso de suelo de la autovía hoy no le dan respuesta a los vecinos por la falta de agua y por todos los impactos y todo lo que está causando este avance de obra. Exactamente, sí, por las falencias, vamos a decir, ¿no?, que permitieron que suceda, la falta de información. Hay personas a una obra ya con más del 30% hecha que todavía no sabe que va a ser expropiada. Así que imagínense usted la incertidumbre que existe en estos barrios. No solamente hablamos de la emergencia hídrica, ¿no? Tenemos que hablar también de un río Cosquín totalmente contaminado, ¿no? Un montón de cosas acumuladas, ¿no? Como es el tema de la salud sin resolver, el tema del agua, de la emergencia hídrica que se da todos los años, que se viene agravando cada vez más, sin resolver. Años, y pasan los años, pasa el mismo gobierno, o pasan otros gobiernos, y esto no se le da una solución, o sea, no se le da una prioridad, que es la realidad. Y nos vienen a implantar una obra, ¿no?, faraónica, de más de 100 millones de dólares, sin la consulta popular. Porque acá hay que decirlo, ¿no?, que no se le hizo la consulta popular a los ciudadanos de Vialema C como corresponde, ¿no? Se les informó, trabajaron a puertas cerradas, bueno, un montón de irregularidades. Respecto a todas estas inquietudes, la gente se empezó a mover, a investigar, a informarse, y bueno, nos acercamos a ciertos actores que tenemos conocimiento, que venimos trabajando con un poco más de tiempo, con años atrás, con respecto a este conflicto, y a empezar a darle una contención, ¿no?, a estas personas, ¿no? Porque no solamente que se está realizando la obra, sino de la manera que se viene realizando, ¿no? Hablamos de un obrador que está en Molinal, ¿no?, que si usted se acerca y ve, parece una base paramilitar de tantos efectivos con los que tienen que ser escoltados los trabajadores de esta obra, ¿no? Ahí se da la notoria irregularidad con la que se está trabajando, ¿no? Estamos pidiendo aclaración de todo lo que está sucediendo, porque se pasean por los barrios con las armas, equipados, con moto, dándole una cierta intimación a las personas para que no se manifiesten, ¿no? Todas estas cosas que venimos viviendo. Y puntualmente la reunión, pudieron lograr una reunión los vecinos, de tanto insistir, una vez que se abrieron las puertas del Consejo Deliberante de Vialema C, llevamos nota, llevaron un petitorio, pedían reuniones, y no se la daban. Pero eligieron darle la última reunión del año, que fue el jueves 24 de la semana pasada. Entonces se lee el petitorio y pasa a comisión. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos que esperar hasta marzo para que sea tratado el petitorio, con una obra emprendida, trabajando ya día y noche, porque cansan los que están trabajando día y noche. Ya el descanso de la persona que trabaja todo el día no es el mismo. No me quiero imaginar al que está sufriendo la expropiación, ¿no? Tener que soportar todo esto sin saber, con un clima de total incertidumbre, dónde va a ir su destino, cuánto le van a pagar. Y todas estas intimaciones que recibe por, no solamente con la policía paseándose en el barrio, sino por parte de las empresas también. Entonces, todos estos agravantes se manifestaron en un petitorio para encontrar una respuesta dentro de los responsables que han firmado la factibilidad de uso de suelo. La respuesta de ellos fue que firmaron la factibilidad, no hablaban de uso de suelo, y que nunca tuvieron en la mano el estudio del impacto ambiental. O sea, que ellos firmaron, no saben qué firmaron, pero firmaron. Entonces ahí la gente entró en un clima más o menos de tensión, porque esto produzco tensión, porque cómo vas a firmar algo sin saber qué es lo que firmás, ¿no? Sobre todo cuando sos funcionario público. Funcionarios públicos, los representantes del ciudadano de Viale Macé. Así que bueno, todo esto entró en un clima de preguntas y sin respuesta, ¿no? Y encima, no solamente eso, el recibimiento fue totalmente desagradable porque se dormían en la mesa, se nos reían en la cara, ¿no? Provocando este clima de tensión para apuntarnos con un dedo y decirnos, vos, no, cuando el problema es de todos, no es de uno solo. Marcelo, ¿estás ahí? Bueno, lo perdimos a Marcelo, que estaba conversando con nosotros sobre lo que pasó en el Consejo Deliberante de Viale Macé el pasado día jueves. Pero bueno, nos queda una pregunta pendiente de hacerle a Marcelo, porque vimos que había una nueva convocatoria al Consejo Deliberante para este jueves, pero si es que se van a reunir concejales o si es que pasa para cuarto intermedio recién a marzo del año que viene. Marcelo, una pregunta antes del cierre, porque vimos una convocatoria para este jueves en Viale Macé al Consejo Deliberante, pero no se entiende si es que va a haber sesión o no va a haber. Bueno, acá estamos, así claro, justo te estaba hablando de eso cuando se cortó. Logramos una sesión extraordinaria para el jueves a las 14 horas, ¿no? Bien. Hoy nos aceptamos y nos comunicamos con uno de los concejales, Alejandro Miranda, una de las vecinas se comunicó con él y le dijo que todavía no tienen información, que todavía el informe no se había hecho, que la presidenta de mesa todavía no lo elevó al Ejecutivo, y lo mismo de siempre. Ese es el trato que le da al vecino. O sea, el mismo manoseo de siempre, la misma circunstancia, nosotros vamos a presentar igual en la municipalidad, pedimos apoyo para manifestarnos, porque es de urgencia lo que se está viviendo acá. Nosotros ya tenemos una urgencia cuando ellos lo siguen dilatando. Entonces sí, para el jueves primero jueves, se hace la sesión en el Consejo Deliberante por la extraordinaria, digamos. De no hacerse, nos vamos a seguir manifestando en las calles, como venimos haciendo. ¿Es probable que eso se suspenda? Y hoy la información que recibimos fue esa, que todavía el informe, la presidenta no se realizó y la presidenta no lo elevó al Ejecutivo. Esa es la importancia que le dan a la necesidad de las personas que están padeciendo estas consecuencias, ¿no? Pero la convocatoria se mantiene. La convocatoria se mantiene firme, nos vamos a presentar igual, porque esa es palabra de ellos, no nos quisieron firmar un papel, nada. Esto quedó todo firmado. Así que bueno, tenemos los documentos, tenemos todo lo que necesitamos para comprobar que ellos fehacientemente nos dieron una reunión para el jueves de esta semana, ¿no? O sea, pasado mañana. Ahora, a ver si quedó claro, concejales de Viale Macé reconocieron haber firmado la factibilidad del uso de suelo sin leer el estudio de impacto ambiental. Así, tal cual usted lo escuchó, Juan. Tal cual. Esto es grave. Esto es grave y la irresponsabilidad de funcionarios que no saben lo que firman. Exactamente. Exponiendo a una población, y hablamos que Viale Macé está impactado por esta hora en 14 kilómetros, ¿no? Sí. El impacto va a ser muy grande en esa zona. Y además que precisamente el estudio de impacto ambiental es el que describe los impactos y ellos tienen que ser conscientes de lo que se viene. No es una firma así nomás, no es firmar el cambio de un cesto de basura. Estamos hablando de una obra que va a modificar la realidad, la vida cotidiana de todos los vecinos de ese pueblo. Así tal cual. Esos son los reclamos que se vienen haciendo, ¿no? Justamente a una falta de... No tenemos vacantes para el colegio, por ejemplo. El Serviniano Díaz no tiene vacante ya. Quedaron un montón de chicos afuera. No tenemos un hospital Domingo Funes. Y quiero dejar aclarado algo también, ¿no? Porque todos los jefes distritales, que son cuatro en esta ocasión, ¿no? Que San Roque, Galemacé, Santa María y Cosquín, a bombos y platillos, en audiencia pública no vinculante, hablaban de la conexión de la autovía necesaria para la conexión del hospital Domingo Funes Sonata. Quiero aclararle esto a los auditores, de que esa bajada no figura en el trazado de la autovía. No se va a hacer la bajada al Funes. No se realiza, no figura, no está. Así que hay que desmentir eso, queda en claro cómo nos mienten en la cara, ¿no? Haciéndole propaganda, énfasis a una autovía para hacerle conexión al hospital Domingo Funes, cuando no se va a realizar. Marcelo, no, vos sos un damnificado directo, para que la gente sepa, a vos la autovía te afecta, no solamente te estás movilizando de manera solidaria, sino que sos un afectado directo. Y soy directo, sí. Yo diría que directo porque me queda a unos menos de 70 metros, ¿no? Bueno, si 70 metros de tu casa es prácticamente un afectado directo. Un afectado directo, porque hoy la tengo a 200 metros y ya me cambió el sueño. Por ejemplo, hoy a la noche, a las 2 de la mañana, me desperté a 2 y media porque se pusieron a hacer picada con moto. O sea, el paisaje te cambia totalmente, ¿no? Porque ya veo un accidente, no menos, a menos de un mes, un accidente, una vez por mes un accidente, ¿entendés? Todas esas cosas te cambian la vida. El viento es mayor, la sequía es más pronunciada, los animales ya no son los mismos, o sea, el oxígeno no es el mismo. Y si la obra llega hasta 70 metros de tu casa, vas a tener que estar aguantando las 24 horas, las máquinas, trabajando, moviendo tierra, casi en el patio de tu vivienda. Exacto. Y vamos a tratar de lograr que no, ¿no? Que me dejen y que me respeten mi sueño, mi descanso, mi hora de descanso, la hora de descanso de los vecinos. Porque nosotros trabajamos de día, los que trabajamos de día tenemos que descansar de noche. Y es un derecho que mínimo puede aportarle el jefe comunal para el trabajador, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a tratar de hacer lo posible para que eso no sea, pero te digo más, ya está sucediendo. Hace una semana que están trabajando a la noche ya. Empezaron hace una semana. Empezaron a socavar, porque acaba socavada la autovía, va por abajo de la tierra. Eso quiero aclarar también. Y posiblemente también con voladuras. Y posiblemente sí, porque acá hay piedra abajo. Pero tampoco acá te lo explican, tampoco te avisan, no. Vamos a hacer. ¿Qué les dicen? No te dicen nada. Nosotros venimos a ejecutar el trabajo, tenemos permiso y chao, pasan y se acabó. Al muchacho que estaba afectado directo, le pusieron el alambrado porque lo exigió, porque vinieron, le sacaron todo el alambre tejido, y cuando vino de trabajar se encontró que le faltaba todo el alambre tejido y quedó expuesto a la casa a que le pase cualquier cosa. ¿Entendés? De esa manera se viene trabajando la empresa. No respetan nada. Esa es la realidad. Yo tengo acá la bajada, en el cruce el paso a nivel antes de llegar a la ruta 55. Si usted pasa por ahí, está llena de tierra, que si tiene que frenar de golpe, pasa de largo. No, y no hablemos de la tierra que vuela, porque no se riega, ¿no? Al ver una emergencia hídrica, el riego que supuestamente existía durante el trabajo a realizar en esta obra, no se está haciendo. Las calles totalmente destruidas. No, es impresionante con la impunidad con la que se maneja, ¿no? Así es, hablamos con Marcelo González, vecino de San Roque, y la convocatoria al Consejo Deliberante de Vialemacé para el próximo jueves primero a las 14 horas. Exacto. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, muy amable y bueno, saludos por ahí a la gente linda.